Abran los ojos, señores, no se dejen engañar, que el mover los caracoles ya se ha hecho popular, que el mover los caracoles ya se ha hecho popular. Pepe, que llegó a su casa muy presto para almorzar, se encontró en el aposento su retrato en un altar, se encontró en el aposento su retrato en un altar. Y cuando se dio la bronca, entonces Pepe gritó: qué mujer más hechicera, tú me quieres amarrar. Abran los ojos, señores, no se dejen engañar, que el mover los caracoles ya se ha hecho popular, que el mover los caracoles ya se ha hecho popular. Pepe, que llegó a su casa muy presto para almorzar, se encontró en el aposento su retrato en un altar, se encontró en el aposento su retrato en un altar. Y cuando se dio la bronca, entonces Pepe gritó: qué mujer más hechicera, tú me quieres amarrar. Yo no vivo más contigo, tú me quieres amarrar. Con siete cabitos de vela, tú me quieres amarrar. Mi retrato tú lo tienes, tú me quieres amarrar. Con maíz coco rayado, tú me quieres amarrar. ¿Qué va, caballero? A esta mujer me la quito. Ahora mismo voy a verme con Casimiro para que me prepare un embo. Pero antes déjame de hacerme un pase aquí. Espíritu intranquilo que me rodea, déjenme camino libre que ya me veo en la tea. Caguo, cambio chile. Changó, padre mío. Cuida tu hijo. Abran los ojos, señores, no se dejen engañar, que el mover los caracoles ya se ha hecho popular.